Del 5 al 7 de septiembre próximo, paro y movilización de estatales en la provincia de Neuquén. ATE Neuquén lanzó un paro para los días miércoles 5 y jueves 6 de septiembre. Incluso anunciaron que ese 6 de septiembre van a realizarse cortes de ruta en toda la provincia. Por su parte, UPCN Neuquén llamó a paro y movilización para el 6 y el 7 de septiembre. Ambos gremios coinciden en exigir la reapertura de la mesa del salario con el gobierno neuquino y también la reincorporación de los despedidos de los medios públicos de la provincia, de radio y televisión de Neuquén. Escuchamos a Gustavo Nuño de UPCN y a Carlos Quintriqueo de ATE. En realidad nosotros venimos con un plan de lucha de hace 3 semanas atrás, después de que el gobierno no haya dado ninguna respuesta ante los reclamos y la grave situación que deben afrontar los trabajadores por digamos el proceso inflacionario que vive deteriorando día a día el bolsillo de los trabajadores. La próxima semana un paro de 48 horas en el marco de la Asociación Trabajadora del Estado para el día miércoles y el día jueves. Para el día jueves una actividad sobre distintos lugares en la ruta en toda la provincia. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital les informó Marcelo Pascucio.